Qué ansiedad, porque la verdad que no sé de qué va a tocar la columna de hoy, quiero decirlo, estoy totalmente en ascuas, básicamente. Bueno, vos estás en ascuas y yo anonadado. Pero vamos a presentarla a Daniela Garancini. Daniela, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Todo bien, ¿tú? Te Bien, me causa imagino porque abrigada. cuando yo era chica pensaba que decía, estoy en Pascuas. Y yo decía, ¿por qué están en Ah. Pascuas? Bueno, nada, cositas que me hacen reír. Están en ascuas y anonadados. Bien. Sí, que no sé si servirá para este caso, pero bueno, le metimos a dos palabras que suenan lindo. Claro. De anonadado tengo otra anécdota, pero bueno, otro día. Sí, imagino. Bueno, vamos a hablar de. Voy a ir así al grano porque hoy traje mucha data. Hoy vamos a hablar de sangre. Bien. Sí, así. Porque pensando que ayer fue 3 de junio y que justamente lo que enarbolamos es ni una menos paren de matarnos, ¿no? Como que ese es el piso desde el cual arrancamos, de primero no nos maten y después vean toda la cantidad de cosas que tenemos para reclamar. Pensando que la menstruación es la única sangre que no nace de la violencia y la que más asco da. Entonces dije, vamos a ir por este lado. Estamos pidiendo que paren de matarnos, que dejen de derramar nuestra sangre. ¿Y qué pasa con la sangre que emerge de los cuerpos menstruantes todos los meses? Casi no hablamos de eso hasta acá. Entonces se me ocurrió que podíamos hablar un poco de eso. Voy a Sí. hablar de cuerpos menstruantes y no de mujeres. Porque sabemos que no todos los cuerpos que menstruan son mujeres y no todas las mujeres menstruan. Entonces, hay mucha bibliografía que habla de biomujeres. A mí me choca un poco ese término. No sé ustedes cómo les caerá. Pero me gusta más pensar en los cuerpos que menstruan, como los cuerpos que gestan, ¿no? Que excede un poquito la cuestión biológica y nada más. Y es curioso porque cuando una menstrua, ¿no? Cuando aparece la menarca, automáticamente la persona se convierte en mujer. Se hizo señorita, le decimos, ¿no? Como lo primero que surge, incluso, no sé ahora, espero que ya no, pero en una época hasta te regalaban flores, iba tu ¿Sí? viejo por la calle con flores porque se hizo señorita, una cosa espantosa. Perdón, historia personal. A mi compañera, a mi señora, le pasó eso. Tiene 46. Y es terrible porque pregúntale, seguramente te lo ha contado, pero una tiene un pudor en ese momento porque no entendés qué carajo le está pasando a tu cuerpo y de golpe toda la familia se entera que vos estás sangrando, y es un espanto porque además tiene una dicotomía. Te hiciste señorita, tenés que estar súper orgullosa, de la noche a la mañana tu cuerpo está haciendo algo que no entendés bien, pero además lo tenés que ocultar a rajatabla. Tipo, nadie se puede enterar que estás sangrando. Tal cual. Los productos de gestión menstrual se pasan como si fuese droga, ¿viste? Tipo, lo pasás escondida la toallita. No, nadie puede ver que tuviste un desborde, que te manchaste. Mancharte en la escuela, ojalá, insisto, ahora haya cambiado, pero me acuerdo que era algo terrible. Tipo, te levantabas y le decías a tu compañera, fíjate que no me haya manchado, por favor. Y tenías que preverlo todo eso. ¿Y qué pasa con esta sangre? Claro, es un tema porque había que ocultarlo porque es algo sucio, porque es un cuerpo fallado el de los cuerpos que sangran, ¿no? Porque falla sangra. De hecho, había muchas publicidades al inicio de la venta de productos de higiene menstrual que habla de, hay una que es emblemática que dice, las mujeres pierden, en inglés. Dice, las mujeres pierden todos los meses, generamos este producto para que usted no pierda. De hecho, se le dice la falta. Ah, está con la falta, o ah, no, tiene una falta, ¿no? Como algo fallado que está ahí en el cuerpo. Ni hablar de todos los nombres que se le pone a la menstruación, que muchos de ellos tienen nombre de varón, ¿no? Ustedes habrán escuchado, él está con Andrés. Sí. No, no está con Andrés, está menstruando. Está con el ciclo, en todo caso, o el periodo, que son más adecuados, porque es real, es periódico o es un ciclo. Pero no, Andrés no, es sangre. No me quiero poner muy escatológica, pero. No, a ver, encaralo por donde te parezca más mejor, digamos, Dani, ¿eh? No hay ningún problema, digamos. Claro, pero no, es terrible que le pongamos un nombre de varón, porque no, es sangre saliendo por mi cuerpo. Sí, yo, déjame usarlo como pregunta también. ¿Sí? Digo, lo que noto es que la palabra menstruación, menstruar, es como que no la se quiere decir. No, Entonces le buscamos algún suplemento, un exacto, sinónimo. nos cuesta, pero como cuesta nombrarle los órganos, o sea, se habla de la pochola, el pajarito. No, son vulvas, son penes, son vaginas. Y esto es perfecta tu pregunta porque eso es falta de ESI. Sí. Si se me permite. Porque te lo permitimos. ¿Cómo? Te lo permitimos, por supuesto. Bien, porque ya que nos preguntas, te lo permitimos. Claro, gracias por permitírmelo. Si no hay ESI, nuestra ESI se convierte en los chistes, en las bromas, ¿no? Y entonces eso genera aún más tabú alrededor de estos fenómenos que son naturales, que suceden en los cuerpos, y por eso es tan importante que le pongamos nombre y que haya educación sexual integral en las escuelas, para que menstruar por primera vez o mancharte en un aula no sea algo tremendo, ¿sí? O pedir un apósito, mal llamado protectores femeninos, ¿no? Porque necesitamos eso. Si no hay ESI, ¿quién cubre esa ESI? Pregúntenle a sus compañeras en casa, pregúntenle a sus amigas, ¿cuál fue la ESI que tuvieron en la escuela respecto de la menstruación? Yo les voy a contar la que tuve yo. Y estoy segura que muchas personas del otro lado tuvieron la misma ESI, que fue la de las empresas que vendían los productos. Venían, te sacaban del aula todas las nenas, nos llevaban a ver un video donde hablaba de menstruación, pero nunca se nombraba ni la vulva, ni la vagina, ni el útero, nada. Te hablaban de que salía sangre y que eso ya te convertía en señorita, que te tenías que maquillar. Y te regalaban dos toallitas que llevábamos metidas en el bolsillo del guardapolvo para que nuestros compañeros no la vieran. Volvíamos al aula todas rojas, de vergüenza, porque te obligaban a ver algo muy brusco del cual nunca te habían hablado para después venderte los protectores femeninos. Claro. Otra vez las palabras, fíjense, son protectores porque protegen el cuerpo de la mujer, pero son varones, el género es masculino, protegen a lo femenino porque está fallado el cuerpo femenino, el cuerpo que sangra, no el femenino, ¿no? Entonces, piensen que hasta mediados del siglo pasado las mujeres se utilizaban los trapitos. O sea, la industria del cuidado femenino aparece con toda esta publicidad, estos videos, incluso había libros justamente para vendernos ese producto. Antes nuestras abuelas usaban los trapitos, ¿no? Sí. Que debían ser blancos impolutos. O sea, contenían sangre, pero tenían que estar blancos. Yo no entiendo esa lógica. Porque si son para eso, vos los lavás y quedan manchados, se hacía toda una obra de ingeniería alrededor de los trapitos, primero para sostenerlos, porque había que hacer como una bombacha y sostenerlo con alfileres de gancho y demás, después que lavarlo sin que nadie los viera, ¿no? Insisto, siempre ocultándolo, es algo que te convierte en parte de la crema de la sociedad, porque sos mujer, pero oculta esto porque no está tan bueno. ¿Te puedo hacer otra pregunta, Dani? Perdón, ¿no? Que me meta y... pero digo, en esa vergüenza, no sé cómo ponerlo como adjetivo, de esconder y demás, ¿cuánto tiene que ver la educación machista que hemos recibido nosotros? Porque yo recuerdo en la escuela primaria que casi que nos reíamos cuando una compañera se manchaba la ropa porque tenía su primera menstruación y demás. Digo, ¿cuánto tiene que ver la educación de mierda, básicamente, que hemos recibido muchos de los que tenemos arriba de 40? Todo tiene que ver. Justamente la ESI lo que busca es que podamos hablar de estos temas y que no sea solo orientado a los cuerpos que menstruan. Los varones también tienen que saber, los varones. Todos deben saber dentro del aula de qué se trata la menstruación, porque si la nombramos, deja de ser un tabú. Es un tabú porque no la nombramos, justamente. Porque las madres ocultaban estos trapitos de manera, como si fuese, ya te digo, droga. ¿Y por qué no se les cuenta a los varones? Además se genera todo un mundo alrededor de eso. No digas que estás con los días. Y eso alimenta a, bueno, está mal porque está con el periodo. Está media loca porque está indispuesta. Indispuesta, o sea, que no está dispuesta a algo. ¿A qué? Si terminamos haciendo todas las mismas tareas, pero además sangrando. Entonces, la educación lo es todo. Si empezamos a nombrar las cosas, si en lugar de que venga una industria a darnos una charla sobre menstruación solo a los cuerpos sangrantes, vamos a empezar a deconstruir eso. Por eso la ESI es maravillosa en ese sentido, porque se habla de todas estas cuestiones desde el cariño y desde el amor, ¿no? Desde entender nuestros cuerpos, cuidarlos, respetarlos. O sea, una terminaba odiando el propio cuerpo cuando tenías que ir a natación y decir, sin actividad física porque estoy sangrando. Claro. Preferías meterte al agua con un tampón que te dolía, que no te sabías poner, para que tus compañeros no supieran que vos sangrabas, ¿no? Y es la educación sobre todo en la escuela, la educación sexual integral que es necesaria, porque si no queda en manos de que la familia quiera o no contarle a la criatura, y eso lo pone en una desigualdad de información y de derechos, porque los niños y niñas son sujetos de derechos, no debemos olvidar eso. Sí, sí, sí, sí. Entonces la cuestión es que, volviendo a los protectores femeninos, hasta acá las abuelas usaron los trapitos. Pero en un momento aparecen los protectores estos que después nos venden, y a mí me gustaría contarles por qué aparecieron estos protectores. Dale. Porque ¿a quién se le ocurriría generar un producto para que las mujeres pudieran estar más cómodas, no? No tener que estar ocultando eso, sino que sea descartable. Parece algo como, uy, qué bueno, se pusieron a pensar en este problema que aqueja a la mitad de la humanidad. Resulta que todo nace en 1915, con la liberación de los esclavos algodoneros en Estados Unidos. ¿Qué tendrá que ver, me dirán ustedes? Uh-huh. Cuando se liberan los esclavos, el algodón se incrementa su precio, porque obviamente ya no tenían a los esclavos para que produjeran, tenían que pagar por ese trabajo, entonces determinada empresa inventa lo que se llama celucotón. Este celucotón era tan absorbente como el algodón, pero no era algodón. Y lo fabrica para generar apósitos para la industria médica. En el 17 estalla la Primera Guerra Mundial y esta empresa, muy grande, firma un contrato con Estados Unidos para venderle este celucotón. En el 18 llega el armisticio y sobraban 357 toneladas de este celucotón. ¿Qué hacían con todo eso? Resulta que alguien se aviva que las enfermeras que estaban en el campo de batalla habían agradecido a esta empresa porque habían utilizado los apósitos en el campo de batalla para poder manejar sus asuntos femeninos. Dicen, ah, bueno, si a ellas les sirvió, hagámoslo con un formato más amable, era como un pañal enorme, ¿no? E inventemos los protectores femeninos. Y así en 1919 salen campañas de publicitarias que son un caramelito para analizar, son divinas, en Estados Unidos las conocidas toallitas femeninas. A todo esto, en 1857 había surgido lo que hoy conocemos como la copa menstrual. ¿Sí? No es que solamente aparecieron las toallitas y bueno, ya, después vino todo el resto. Lo que pasa es que la copita implica introducirse los dedos, conocer la propia anatomía, entonces había sido desestimada, no hay ningún tipo de registro de publicidad, ni de comercialización, ni de nada, sino las toallitas. ¿Qué sucede? En 1930, en el 37, Leona Chalmers la patenta la copita. Dice, no, vamos a generar esto para no tener inconvenientes, poder nadar. Estamos hablando todo de Estados Unidos, una realidad completamente distinta a la Argentina. En Argentina los protectores diarios llegan mucho después, llegan pasada la mitad del siglo. En el 37 se patenta la copita. ¿Por qué ahora la conocemos? ¿Qué es lo que pasó? Más allá de que había que meterse los dedos, la cuestión moral fue la única que no permitió que saliera y se extendiera su uso? Pues no, porque en el mismo momento se patenta y sale a la venta el odiado tampón. Y el tampón también implicaba meterse los dedos, ¿no? Pero hay una diferencia, el tampón implica un consumo mensual. En cambio la copa es un producto que dura varios años, ¿no? De la copita no hay ningún registro de publicidad, aunque se patentó en el 37, no hay nada. No, nunca se publicitó hasta unos años más cerca acá en la historia. Desaparece completamente hasta el revival de productos amigables que tuvimos hace no tantos años, al principio de los 2000. ¿Qué sucede? Que, insisto, la copa es un ahorro muy grande. Piensen que los cuerpos menstruantes tienen un costo mensual fijo que se suma a que las mujeres en general ganan menos dinero. Pero además tenemos que gastar dinero en estos productos de gestión menstrual para algo que no es que nosotras elegimos menstruar, o no es que los cuerpos eligen menstruar. Es algo que existe y que hay que manejar. En algunos países la menstruación implica que las niñas dejen de ir a la escuela, ¿sí? Porque tener la menstruación es algo impuro y no pueden salir de su casa, lo cual además genera más desigualdad. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que situaciones de crisis no se piensa como una prioridad los productos de gestión menstrual. Cuando vemos una colecta porque hubo una inundación, se piden pañales, agua, y no se piden toallitas, por ejemplo. y son súper necesarias. Pienso en la situación que tenemos actualmente, en la pandemia. No hay pensado que las mujeres que están en determinados barrios van a necesitar también productos de gestión menstrual. ¿Qué pasa con eso? Bueno, por suerte, hay algunas agrupaciones que están colectando productos de gestión menstrual. En Mar del Plata, por ejemplo, yo encontré la propaganda de Mumalá, que la van a encontrar en sus redes, que están acopiando para hacer la repartija en algunos barrios. Y lo que yo pensaba es, lo hablábamos con unas amigas, es, bueno, ¿por qué no se reparten copas menstruales? ¿No? Y la realidad es que para usar la copa tenés que tener también determinadas comodidades, como agua, ¿no? Tener agua para poder lavarla y cambiarte. Y bueno, parece algo básico tener agua, pero estamos viendo que hay barrios en Buenos Aires, por ejemplo, que no tienen acceso al agua. Y además hay otra cosa, nosotros no podemos ir y decirle a alguien lo que tiene que utilizar o qué es lo más cómodo. Yo pienso en situaciones, por ejemplo, que no tienen una casa donde vivir o que están en personas en situación de calle. ¿Cómo hacen con una copa menstrual? Es muy difícil porque tenés que tener estos medios. No podemos pensar en que a todas nos va a servir lo mismo de la misma manera, aunque a todos los cuerpos todo le va a servir igual. Entonces, que también tenemos que poder gestionar estas alternativas, pero quizás no podemos imponerlo, quizás no debemos imponerlo, y que cuando se acopien productos también pensemos en productos tradicionales como las toallitas y los tampones. Por más que uno pueda usarlo o no, nos guste más o menos, pensemos que es mejor o peor para el ambiente o para nuestro propio cuerpo, la realidad es que no debemos imponer esas ideas a otro cuerpo que ahora está transitando además una crisis que es para todos, pero que en ese sentido para ellos es económica. Así que bueno, vayan y busquen en las redes, y si ven alguna agrupación me la pueden mandar, ya saben, @DaniGaranzini, así aumentamos la difusión de estas colectas, que me parece súper necesario. Y bueno, en el sentido de pensar en las distintas necesidades, quiero agradecer una vez más a Gine Short, que acompaña esta columna y que, no sé si ustedes lo saben, si ya se lo aprendieron o no. A ver. Gine Short es un short para poder acudir a la consulta ginecológica sin tener que quedar expuestas. Bien. Pensando en este mismo sentido de no siempre todas tenemos la misma necesidad, y no todos los productos, no podemos aplicar todos los productos en indiscriminadamente. No a todas les gusta estar desnudas, no a todas les gusta estar cubiertas. Tiene que haber una opción, y me parece que Gine Short, la copa menstrual, son elementos que acompañan en tener un cuerpo que sangra y que necesita un control anual, y me parece interesante eso. Toda esta información que yo les conté sobre la historia de las toallitas y tampones y todo esto, en realidad fue parte de una parte muy pequeña de una tesis doctoral de una psicóloga que se llama Eugenia Tarsibachi. Si están interesadas o interesados, pueden ir a leer el libro Cosa de Mujeres, que es muy lindo y muy interesante en muchos sentidos. Y bueno, y por último, nada, les quiero recordar mis redes sociales, que siempre me olvido, sí, que es @DaniGaranzini, y ahí, además de subir otros contenidos, si ustedes ven algo que les gusta o tienen alguna pregunta o por ahí les coparía que hablemos de determinado tema, me escriben y lo hacemos realidad. Arre. Sin duda. Bueno, nuevo contacto con Daniela Garanzini, nuestra compañera de las que faltaba Mujeres y Ciencia. Solamente porque quede para disparador respecto también a lo que es esta campaña, ¿no? Desde hace un tiempo visibilizando desde, por ejemplo, Economía Feminista o Economía Feminita, de quitar, ¿no?, el denominado impuesto rosa, que también está vinculado a esto que nos venía contando Daniela, y es una muy buena iniciativa, sobre todo en este contexto, ¿no?, donde está más hegemonizado, si se quiere, los productos que inundan las vías de comunicación con sangre azul. Sí, por ejemplo. Claro, ahora algunas, hay que ver eso también, porque hay algunas empresas que saben ver el recodo feminista y entonces empiezan a ponerle sangre roja. Está buenísimo, pero estaría buenísimo que no sean tan caros también, porque una no elige sangrar o no. Está el proyecto de Economía Feminista, ellas tienen los números de lo que cuesta sangrar en Argentina un año. Es tremenda la cantidad de dinero que hay que invertir en estos productos. Y también está el proyecto, no solo de Economía Feminista, sino que algunas legisladoras y algunas diputadas han propuesto quitar este impuesto, y además la provisión de estos elementos de manera gratuita en, por ejemplo, situaciones de privación de la libertad o situaciones de de no tener situación de calle, vivir en situación de calle, no me sale el término. Así que es interesante, siempre hay un montón de información dando vuelta y es importante tomar conciencia de esto. Yo no tomé conciencia hasta hace pocos años que había un costo impuesto que yo tenía que pagar por sangrar, que mi compañero de trabajo no, y ganábamos lo mismo. Entonces había una brecha salarial, porque yo tengo que gastar un montón de guita en esto y él no. Y eso es injusto y es parte de lo que tenemos que cambiar. Y como decía Maxi, también modificar la educación en el sentido de hacer más profunda la ESI, que sea realmente accesible para todos y todas los niños, porque esa es la única forma de romper los tabús y que menstruar no sea un estigma en esta sociedad, que ya estamos en un siglo XXI, no puede ser que siga siendo algo tapado y que nos haga vivir tan mal, porque ya de por sí sangrar no es algo súper lindo que te pase, ¿no? Para nada, para nada. Y en este caso acentúa lo que son las brechas de género. Daniela, presentamos el tema musical. Exacto. Vamos a escuchar a Alma Guerrera de Ni Una Menos, de Boycott, y a revolver en las cabezas todo lo que puedan. Yo voy a hacer lo mismo. Hasta la semana que viene. Adiós.